Soy Fernando Gonet. En este momento estoy dirigiendo una obra que va los viernes a las 23 en el Teatro Vera Vera. Se llama El Peor de los Males. Recién acabamos de estrenar. Es muy reciente. Hace minutos terminó la primera función. Gracias a Dios tuvimos mucha gente. Estamos felices. Y yo creo que se va a terminar de pulir con las funciones. Estamos muy contentos con el producto escénico. Es una obra que escribimos con Luciano. La dramaturgiamos, digamos, en conjunto. Luciano Percar es el productor. Y después Florcita Quintana, que es divina, está en la asistencia y dirección. Y después es un elenco, la verdad que yo estoy tranquilísimo, que es de gente de muy teatrera experimentada, y que son 5 intérpretes, son Héctor Laporta, Laura Rojas, Marcelo Sain, Noemí Ron y Adelma Lago. Ellos hacen El Peor de los Males. Y bueno, fue una idea con Luciano que empezamos a escribir de a poco. Es una especie de reencuentro de una nocturna, de un sense, que se hace en la casa de uno de los personajes, de Ricardo, de Richard. Pasan un par de vicisitudes medias disparatadas. Está la madre de Richard, que nadie cree que vive ahí, sin embargo es la casa de ella. Hay un par de situaciones medias de desmayos, alborotos, y medio es tragicómico. Entonces me parece que también se juegan sentimientos, porque hay un hermano como que no está más, un padre que tampoco está más. Entonces hay una relación de madre e hijo bastante especial, bastante cruel en algún punto, pero que se necesitan como millones de vínculos entre madres, padres, hijos. Después de ahí, de esa reunión, se vuelve medio patético, medio absurdo todo. Y deriva, bueno, no queremos contar el final, pero deriva en algo raro, es un final raro. Que reservar en Vera 108, Vera y Ángel Gallardo, casi en Villa Crespo. El teatro es Vera Vera y la obra es El Peor de los Males. Y vamos todos los viernes a las 23 horas. Espero que vengan, los esperamos. Me parece que la van a pasar bien.